Bueno, en tren de preguntar, ¿la hojita la tienen por ahí? Ah, bueno. En tren de preguntar, y a pesar de que seguramente ya leyeron este texto, así que alguno se va a hacer el vivo o la viva, ¿qué es el Estado? Cuando hablamos del Estado en esta materia, hablamos del Estado capitalista, ¿no? ¿Qué es el Estado? No hace falta que digan una definición acabada, sino aspectos que corresponden al Estado, según ustedes. Los podemos anotar. E ir viendo. Un ente que regula las necesidades de la sociedad a través de las políticas públicas. Un ente que regula o que otorga de satisface las necesidades de la sociedad a través de políticas públicas. ¿Qué más? ¿Qué más? O si alguien no está de acuerdo con eso, que lo diga. Tiene un punto extra el que habla mal del compañero, tiene un punto extra. La institución que tiene monopolio del uso de la fuerza. Monopolio de la fuerza. Legítimo, le ponemos. Legal. Legal. Es interesante. Eso que parece un juego de palabras es. Lo de legal y legítimo es buena parte de lo que se trata. Una legislación centralizada en un territorio. Legislación centralizada en un territorio. De la soberanía. ¿Qué más? La forma de organización. ¿Cómo? La forma de organización. Ah, forma de organización. El Estado sería el equilibrio de poderes. ¿Quién dijo? Equilibrio de poderes, sí. Okay. Como parte del. ¿Qué más? Administración de recursos. Yo no repito porque sea medio estúpido, que también, sino porque al repetirlo queda grabado. Cuando no lo aclare quiere decir que soy nada más que estúpido. Cuando me doy cuenta no soy. Administración de recursos. Tengo tiza para uno más y lugar para uno más. Es un conjunto de prácticas para regular la vida en sociedad. Conjunto. Regula vida en sociedad. Se compone conjunto en lugar de prácticas, instituciones. Ahí está bien porque no tengo más lugar y no tengo más tiza. Pero podríamos extendernos. Ente, la primera de ellas dice ente que satisface necesidades de la sociedad. Estaría de acuerdo yo en el sentido de esa puede ser una cualidad de un Estado, pero no es constitutiva. Digamos, puede haber un Estado. Está bien, uno, vos creo que lo habías dicho, ¿no? Uno podría pensar en términos de legitimidad y legalidad que para obtener legitimidad el Estado satisface las necesidades. Bueno, yo recién ponía un ejemplo a la pasada que decía que quemó los libros de la sociología política y demás, que es el neoliberalismo apoyado fervorosamente por la mayoría de del electorado, en el caso concreto de Carlos Menem, que en la primera elección uno puede decir, y con justa razón, fue engañado. En la segunda ya había indicios suficientes, por supuesto con las mediaciones sociales, ideológicas y demás del caso, las cosas no son tan transparentes, pero lo cierto es que el propio Menem dijo alguna vez después de abandonar el gobierno que si él decía lo que tenía pensado hacer, le prendían fuego a la casa de gobierno, admitiendo que mintió de manera explícita. Entonces digo, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque no es imperioso que un Estado, para ser considerado Estado, sea benéfico, digamos. Puede ser un Estado. Es más, a través de los regímenes, diversos regímenes políticos que puede albergar un mismo tipo de Estado, como vamos a ver después, ese Estado puede ser un Estado asesino, como lo fue estrictamente el Estado.